sobre las 12 de la noche. Bueno, la verdad es que en el momento en que el comandante decide desalojar la ruta cerca del mediodía, un poco más, no éramos tanto como para que se produjera semejante despliegue. Parecía un ejército el que avanzaba por la ruta, y la mayoría eran mujeres, niños y bueno, y los hombres que estaban. A tal punto que las mujeres decidimos ponernos en una fila adelante, tomadas del brazo, cantando el himno, porque ya habíamos conversado anteriormente con el comandante, preguntándole cuál era la orden. Para el entendimiento de la gente, lo único que pedíamos era que volviera el ministro de gobierno para entregarle un petitorio. Y cuando digo que volviera, era porque él se había presentado a las 4 de la mañana y la gente le pidió que volviera cuando estuviera la prensa. Porque estas cuestiones que uno ya conoce, que cuando se tapan no tienen conocimiento, tampoco la gente obtiene respuesta. Claro, que hubiera testigos, ¿no? Que hubiera testigos, exactamente. Y él prometió volver a las 10 de la mañana. Estábamos esperando, inclusive los medios de prensa que estaban presentes se comunicaban con San Salvador para ver si es que él venía. Nos decían que sí, que ya había salido. Y cerca del mediodía se acercó el comandante a decirnos, bueno, de que ya no esperaba más, que nos pedía cordura. Yo le dije que le pedía cordura a él, que lo único que pedía la gente era que volviera el ministro de gobierno, el señor Alderete. Señora Ferrín, ¿quién dio la orden a los gendarmes de avanzar y de reprimir? Lo que yo tengo entendido, porque se lo preguntamos al comandante, personalmente lo hice, y él me dijo el gobernador Ferraro. Después, cuando a la tarde se produce la reunión al final con el ministro, a las 5:30 de la tarde en la Escuela Normal de Libertador, y se le pregunta, el ministro de gobierno dice, yo no fui, fue orden del gobernador, lavándose las manos, pero fue orden del gobernador. Esto es lo que sabemos hasta ahí, que fue orden del gobernador de la provincia. Nosotros personalmente les puedo decir que ha sido feroz lo que pasó ayer. Nos hizo acordar mucho aquella represión en la época del gobernador Fico Seco, que habíamos entrado en un estado de guerra en Jujuy cuando fue secuestrado Carlos Santillán por la policía. Bueno, fue espantoso porque lógicamente la gente reacciona y estas cosas producen el efecto rebote, ¿no? Porque éramos pocos, eran 200 personas y bueno, después de la represión se convocó muchísima gente y que estuvo hasta altas horas de la noche. Y la gente reacciona, la gente joven, comienza la pedrea, ellos a reprimir de nuevo, muchos heridos de balas de goma. Hemos probado los camiones hidrantes, nosotros acá no los conocíamos. Habíamos probado de todo ya en la provincia, con los gases lacrimógenos, las balas de goma, las corridas. Los golpes por parte de los gendarmes, 3 gendarmes agarraron a un muchacho del CEON y lo golpeaban ferozmente, tirado en el suelo el muchacho, que fue hospitalizado. Bueno, esas cosas tan feas en un país que decimos ser democrático, y en donde la gente sale simplemente a pedir trabajo y a pedir un poco de pan. Señora Ferrín, ¿cuál es la situación en este momento? En este momento, bueno, anoche a las 5 de la mañana volvieron los camiones hidrantes a apagar los fuegos y las gomas y los fuegos que se habían prendido a los costados de la ruta para protegerse del frío, porque fue así, para protegerse del frío. Bueno, y aprovecharon ese momento para hacer el recambio. Eran como 10 camionetas de la empresa de Desma, lógicamente, con gendarmes para hacer el recambio de los que estaban. Y bueno, quedó un grupo bastante reducido pasando la noche, y bueno, y en este momento se está concentrando de nuevo toda la población. Nosotros desde el gremio docente primario y secundario hemos decretado el paro para para esta zona nada más, por el día de hoy. Así que la gente se está concentrando de nuevo. El ministro recibió el petitorio. El petitorio, le comento que simplemente pide puestos de trabajo, pide protección de obra social para los desocupados, pide un subsidio de desocupación para aquellos que no consigan trabajo y la posibilidad de una jubilación para aquellos empleados del EDESMA que tienen más de 30 o 40 años de aporte, que no se jubilaron porque no tienen la edad, como dice la ley nacional, pero que han aportado durante más de 30, 35, 40 años y no pueden jubilarse. Señora Ferrín, usted acaba de decir que los gendarmes iban en camiones de la empresa Ledesma. En camioneta de la empresa Ledesma. ¿Y cómo es esto? Bueno, pero es que eso no tiene que extrañar. La empresa Ledesma es la misma que puso las camionetas cuando desapareció toda la gente de Ledesma en el 76. Eso no nos extraña. Lo digo yo porque yo soy de acá, de Ledesma. Yo soy de Ledesma, he vivido toda mi vida acá. En este momento estoy en San Salvador de Jujuy por mi función gremial, pero tengo toda mi familia acá. Y la misma empresa de EDESMA que prestó las camionetas y que fue entregó a muchos de sus empleados en el momento de lo que fue el genocidio del 76, pero ahora también presta sus camionetas para trasladar a la gente de gendarmería. Señora Ferrín, una última pregunta. ¿Cuál es el índice de desempleo en la zona? En la zona están inscriptos, y cuando hablo de inscriptos, deben suponer ustedes que son muchísimos más. Hay inscriptos 3.700 personas. ¿Qué sería qué porcentaje? No tengo idea en cuanto a porcentaje, pero se calcula que son aproximadamente 6.000 personas desocupadas. Y fíjate vos que todas de la empresa Ledesma, porque acá la única actividad prácticamente es la de la empresa Ledesma, y los demás son empleados públicos, nada más que los maestros y los administrativos, bueno, los del hospital, que son dos hospitales lo que hay, los maestros de escuela y el municipio, así que la mayor actividad siempre fue la empresa Ledesma, una empresa que se ha beneficiado con este modelo económico, con los pactos fiscales, y que sin embargo fue echando gente a lo largo de todos estos años a mansalva, mientras fue mecanizando todas sus fábricas, ¿no? Porque en un principio teníamos la fábrica de azúcar, la fábrica de papel y de alcohol, bueno, ahora tiene la fábrica de jugos también, que la manejan nada más que 3, 4 o 5 operarios, totalmente mecanizada. Son jugos que no los hemos probado los ledesmenses nunca, porque son para exportación, y bueno, un pueblo que fue pujante, y nosotros nos sentimos orgullosos de haber vivido en este pueblo, considerado el ingenio azucarero más grande del mundo y todo lo demás que uno cuando era chica decía con tanto orgullo, se ha convertido prácticamente en un pueblo fantasma, en donde la gente, estos desocupados, su indemnización la colocaron para poner puestitos, kiosquitos de venta, en cada cuadra hay 5 o 6 kioscos de venta. Sí, algo similar a lo que está ocurriendo en casi todo el país. Exactamente, y bueno, y encima con la preocupación que vienen a instalarse el Hiper Comodín, que es un gran supermercado que hay en San Salvador de Jujuy, con lo cual quedaría totalmente muerto, ¿no? Este panorama de decir que se ha convertido en un pueblo fantasma es verdad, porque antes tenían vida los lotes, todos los lotes zafreros, ¿no es cierto? Que eso también fue desapareciendo de poco a medida que la cosecha se fue haciendo mecanizada. Mari Ferrín, secretaria general del Gremio de Docentes Primarios de Jujuy, muchas gracias por este diálogo. Seguimos en contacto, siguiendo todo lo que está pasando en Jujuy. Por supuesto, un abrazo desde FM La Tribu para todos los jujeños. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pedimos mil disculpas por la hora, son las 9:04, ya tendría que haber comenzado. No, la hora no es culpa nuestra. No, claro. Digamos que nos retrasamos. Las 9:04. Nos vamos. Es omnipotente. No podemos manejar el horario. Eso lo manejamos mal. Está. Bueno, nos vamos entonces. En la producción, Luis Pablo Giniger. En la operación técnica y musicalización, Valeria Bonafede. Desde el móvil, Roberto Ruiz, que hoy cumple años, y Pablo Fernández Podestá. En el Congreso, Leandro Balman. Pasando en Jujuy, de lo que está pasando en Jujuy. Queremos saber qué está pasando en este momento, cuál es la situación, cómo está todo. Estamos comunicados con Olga Aredes, de Madres de Plaza de Mayo, de Jujuy, precisamente. Olga, muy buenos días. Buenos días. Yo soy de Libertador General San Martín. Mi grupo pertenece a Libertador General San Martín. ¿En la provincia de Jujuy? En la provincia de Jujuy, sí. Bárbaro. Y estoy, bueno, desde el comienzo de estos conflictos acompañando a la gente que cortó la ruta y que reclamo de fuentes de trabajo. Sí. Y bueno, ya después de 2 días ya de dura represión, en este momento los gendarmes permanecen todavía en la ruta, sobre la ruta ellos y la gente en a la orilla del camino. Aunque se está retirando bastante gente porque no estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó, con el arreglo al que se ha llegado, ¿no? ¿Qué arreglo? Y por mediación del obispo, ayer a las 5 de la tarde se reunieron la gente del centro de desocupados, más los dirigentes del Frente de Gremios Estatales de Jujuy, que vino a solidarizarse con esta medida. Y llegaron a... El gobierno ofrecía 300 cargos. De los 700 que decía por la televisión, solo 300 cargos ofrecía inmediatamente. Uh-huh. 2.000 subsidios de 100 o 150 pesos cada uno. Bueno, ¿por cuánto tiempo los subsidios? Y los subsidios se trataría por 6 meses primero, y luego una comisión que viene de Buenos Aires la semana que viene va a tratar la cuestión de los subsidios, la de los las jubilaciones adelantadas de mucha gente que está desocupada, pero que trabajó más de 30 años, ya sea en la empresa de Desma o bien a nivel estatal, y que le hagan una jubilación rápida, esas jubilaciones de oficio que se hacen en algunos momentos, ¿no? Después se manda de Buenos Aires un camión, creo que con mercaderías y ropa para repartir a la gente. Un camión. Eso sí, un camión. Mire, esos son, después de todo, el petitorio era por 5.000 cargos. Era por las jubilaciones anticipadas para la gente que está desocupada. Era por la obra social que tuvieran, por lo menos, ya que el que pierde el trabajo pierde los servicios sociales también. Y una solución, sí, inmediata de alimentos. Pedían el retiro urgente de la gendarmería de esta zona, porque bueno, hace 30 años que la gendarmería permanece en el predio del Ingenio Ledesma. 30 años hace. Y como ya sabemos que para lo que la usan es para cuestiones como la de ahora, ¿ves? Uh-huh. Ahora, estas soluciones no han dejado nada contenta a la gente. Al contrario, quien leyó estas soluciones se llevó, soportó una gran silbatina, que fue el obispo de Jujuy. Que ya que los dirigentes no pareciera que no se animaron de leer las conclusiones. Y bueno, esta es una calma, diríamos, pero con mucha tensión, porque se siente que se han sido burlados en los que han pedido, y que el gobernador, con la soberbia que lo caracteriza, todavía minimiza todo lo que ha pasado acá. La gendarmería deja un tendal de más de 100 heridos. Algunos de ellos de gravedad, otros son heridos de balas de goma que se curan y siguen, van a su casa. Pero para 60 o 70 personas que estábamos en la ruta cortando, mandar 600 gendarmes creo que es una cifra algo exagerada. Uh-huh. Olga, ¿sí? Después que se llegó a este acuerdo entre el obispo, la gente del movimiento de desocupados y la gobernación... Sí. Vos nos decís que el obispo fue quien leyó este leyó acuerdo. Las conclusiones, sí. Sí. La propuesta, no es acuerdo porque la gente no está de acuerdo. Está bien, la propuesta del gobierno. Sí. A partir de ahí, ¿Los dirigentes del movimiento de desocupados siguen en la ruta? Mira, ahí se hizo una asamblea anoche, cerca de la medianoche, y la gente decidió quedarse ahí en la ruta, pero la dirigencia prácticamente yo creo que tendrá que reunirse ahora y decidir alguna otra medida, porque la gente no lo está obedeciendo. No hay violencia por el momento, pero decidieron quedarse en la ruta, aunque con el cambio y el frío, me comunicaron que están yéndose algunos a su casa. Ajá. Creo que a las 18 horas hay una reunión, porque como hoy es paro de toda la provincia, con algún representante de la provincia que se traslade acá a hablar con la gente del centro de desocupados. Uh-huh. A esta hora quizá es muy temprano todavía, no sé, son las 8 y 12 minutos. Sí. A esta hora se puede sentir cuál, o se puede tener por lo menos una visión de ¿cuál va a ser el acatamiento a ese paro de 24 horas? Yo creo que el paro va a ser general, va a ser total. Porque acá la gente de este pueblo, que muy poco reacciona, muy poco se solidariza, ayer cerraron todas las puertas y salieron a la calle. Creo que el paro va a ser de total acatamiento. Porque la represión ha sido terrible, terrible acá, en este pueblo. Olga, mire, yo voy a hacer una vueltita por allá por el corte. Sí. Y dentro de una hora estaré, una hora y media de vuelta por acá, si alguien quiere tener alguna noticia más fresca. Ah, bueno, perfecto. Son las, ¿qué hora es? 8 y 14. Bueno, yo a las 9 y media o 10 estoy acá ya con todos los últimos. Si me quieren llamar para esa hora. Bueno, perfecto. Entonces, en todo caso, más tarde volvemos a hablar para tener para saber la situación, las últimas informaciones. Momento, en este momento. Olga Aredes, desde Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias por este diálogo. Hasta luego. En todo pueblo existen costumbres que son explotadas turísticamente. Una de ellas es la riña de gallos. Sabemos que los espolones de los gallos suelen cubrirse con cuero para que los animales no se lastimen y sirvan para otra pelea. Por eso, los que saben dicen que si los gallos no pelean hasta matar... Es que hay bastante, te voy a contar. Por ejemplo, como acá quizá, no sé si tanto que como refresco acá, que hace 7 grados 4 décimas y la sensación térmica es de 2 grados bajo cero. La máxima prevista para hoy, 13 grados. Atención, ¿eh? Ahora son las 8 y 20, hablábamos de Jujuy, y uno, claro, parece que vinieran juntas, vinieran de la mano, Jujuy y La Plata, ¿sí? Para hablar de los hechos de la ciudad de La Plata, donde la policía de la provincia no solamente que reprimió a los vendedores ambulantes, sino que agarró y se metió en la universidad, ¿sí? Se metió así entre los tiros. Estamos con el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Carlos Más Vélez. Carlos, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de acciones, de medidas o cosas por el estilo tiene previstas la FUBA en repudio a lo de La Plata? Bueno, en principio ayer participamos y convocamos de la marcha que se realizó a las 16 horas en La Plata. Y hoy, si bien está previsto un corte de calles por el tema presupuestario, obviamente a partir de lo sucedido el martes en La Plata pasó a ser un tema central el exigir o la necesidad de exigir, y mismo lo sucedido en Jujuy ayer, de exigir el basta de este accionar por parte de las policías provinciales, de la gendarmería, de la policía federal, y basta de esta aparente decisión política de un gobierno que hace oídos sordos a los reclamos de la gente, y que antes de pensar soluciones alternativas a sus necesidades, como ser las necesidades básicas que pasan por el trabajo, la educación, la salud, la justicia, ha oído sordos a todos estos reclamos y la única respuesta que tiene es la violencia y la represión. Uh-huh. Ahora, Carlos, discúlpame, para cambiar el tema, vos me decías que hoy están previstos cortes de calle que tienen que ver con el tema presupuestario de la universidad. Sí. No, la semana pasada no se había llegado a un acuerdo por el cual se le daba 300 millones de pesos a la universidad. No, la semana pasada pasó, fue una partida, digamos, si se quiere, se ajustó dentro del presupuesto mismo de la universidad, del escaso presupuesto de la universidad, 300 mil pesos para una facultad que estaba en una situación muy complicada en términos de poner o ver correr serio riesgo la finalización del ciclo lectivo, como era la Facultad de Ciencias Exactas. Pero esto es un reflejo del escaso presupuesto que la Universidad de Buenos Aires cuenta, y de la deuda que el gobierno nacional viene teniendo con todo el sistema educativo desde el año 92, teniendo en cuenta los compromisos que asumió cuando se aprobó la Ley Federal de Educación, que bueno, se comprometía a un aumento progresivo del presupuesto. Y hoy por hoy esa deuda, desde el año 92 esta parte, ya con todo el sistema educativo asciende a 8 mil millones de dólares. Uh-huh. Con lo cual, esto da un poco la pauta del olvido y de lo relegada que está la educación entre las prioridades del gobierno. Entonces, digo, lo de la semana pasada fue una necesidad de tener que seguir administrando la miseria que implica administrar el presupuesto universitario, un presupuesto de una universidad que tiene 180.000 estudiantes, que es la principal generadora de la producción científica y de investigación, y que tiene el mismo presupuesto que son, digamos, el equivalente a los fondos reservados que tiene el Ministerio de Educación. Digo, estas son las prioridades los conceptos que tiene un gobierno para repartir el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Carlos, siguiendo con este tema del presupuesto, bueno, que se van a cortar determinadas calles, calculo que las que están alrededor de cada facultad, ¿no? Sí, se van a cortar alrededor de las facultades. Digo, obviamente esto está también, si se quiere, tiene mucha más repercusión producto de los hechos de violencia sufridos ayer y antes de ayer. Uh-huh. En La Plata, en Jujuy, digo, que tiene mucho que ver con esta sensación de exigir, y con esto que nosotros venimos trabajando desde hace mucho, que se trabajó a través de la Caravana Nacional de la Justicia, que es el hecho de basta de impunidad y de exigir justicia, ¿no? Justicia que implica no solamente el hecho de que no se produzcan hechos impunes, sino justicia implica también poder acceder a la educación, poder acceder al trabajo, poder exigirle al Estado Nacional que cumpla con las obligaciones constitucionales que tiene, que hoy por hoy hace oídos sordos. Uh-huh. Y tiene un poco que ver también con esto de, bueno, dejar de moverse en la ilegalidad con que se mueve. Digo, lo que pasó en la Universidad de la Nacional de La Plata el martes es sumamente grave, porque es un hecho ilícito. De hecho, ya la universidad ha hecho las denuncias correspondientes ante la justicia. Uh-huh. Se sabe, porque es una obligación constitucional, que solamente se puede ingresar a la Universidad Nacional por orden de un juez federal competente o de la autoridad universitaria legalmente constituida. Esto, de hecho, nunca sucedió, incluso la policía de la provincia de Buenos Aires, al haber ingresado a la Universidad Nacional, está violando la jurisdicción, porque la Universidad Nacional es una jurisdicción federal, y la policía de la provincia de Buenos Aires tiene jurisdicción provincial, justamente. Uh-huh. Con lo cual, marca ya la falta de límites absoluta y el no tener ningún problema en moverse al margen de la legalidad. Digo, quizás es un dato anecdótico si uno lo ve dentro de un contexto en el cual esto parece ser moneda corriente para determinados personajes, pero me parece que sin creer que es sobreabundante o quizás redundante las acciones y la movilización de la gente, creemos que es la única solución para decirle basta de todos estos abusos a este gobierno. Carlos, vos hablabas recién de exigir, de las cosas que hay que exigir. ¿Qué le exige la FUBA, por ejemplo, al rector de la Universidad de Buenos Aires con respecto a este tema, por ejemplo, el presupuesto? No, al rector se le exige una buena administración de la del bajísimo presupuesto que la Universidad de Buenos Aires tiene. Si uno lo compara, por ejemplo, con la Universidad de San Martín o de La Matanza, que tienen un presupuesto, por ejemplo, San Martín tiene un presupuesto de $25,000 por estudiante, cuando la Universidad de Buenos Aires tiene alrededor de 1,000. Digo, dentro de lo que el margen permite, creo que se le puede exigir, o se le exige, de hecho, a través del Consejo Superior, quien es el que aprueba el presupuesto, una administración equitativa y la mejor administración posible de esa plata. Pero está claramente demostrado que con este presupuesto la Universidad de Buenos Aires corre grave riesgo de terminar el ciclo lectivo. Ya lo dijo el gremio docente, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, que con este presupuesto y con estos salarios es muy complicado poder llegar a terminar el segundo cuatrimestre. Entonces creo que, y de hecho esto fue un reclamo de la comunidad universitaria en pleno, digo, de todos los sectores, del rector, de todos los decanos, de los graduados, de los estudiantes, de todos los claustros que componen la comunidad universitaria, de exigir mayor presupuesto para no solo la Universidad de Buenos Aires, si bien la Universidad de Buenos Aires es una de las que más crisis o de las peores crisis presupuestarias atraviesa, producto de que es una universidad que dentro de los parámetros que el gobierno tiene para repartir el presupuesto es una universidad opositora o poco funcional para la política educativa que se sigue desde el ministerio. Pero entonces nosotros lo que le exigimos al rector, al igual que nos exigimos a nosotros mismos, es primero, bueno, exigirle mayor presupuesto al gobierno nacional, que es quizás la principal causa de el ahogo presupuestario y bueno, y del intento de destrucción de la universidad pública, que pareciera ser uno de los principales objetivos que se persigue. Carlos, ¿van a participar todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires entonces de este corte de calles? Sí, en principio ya está confirmado las facultades de arquitectura exactas, cortando la avenida Lugones, La facultad de Derecho Figueroa Corte y Pueyrredón, la facultad de Sociales en Marcelo T. Álvarez Uriburu, La facultad de Ciencias Económicas, Medicina y Farmacia en Córdoba y Junín, Filosofía en Primera Junta, Psicología en Independencia y Ingeniería Paseo Colón. ¿Agronomía? Agronomía, en principio, no tenemos confirmado un corte por ahora. Digo, estos son los que están confirmados, más algún colegio secundario que también nos llamó y que se iban a sumar. ¿Quiénes? En el tema del colegio Nicolás Avellaneda, por ejemplo, estaba confirmado, y el Carlos Pellegrini. Ajá, ¿los cortes son a partir de qué hora? A partir de las 19:30. Bien. Y alrededor de las 20 será el pico máximo, ¿no? De corte. La idea, no son cortes exclusivamente, sino se desarrollarán distintas actividades, como son principalmente clases públicas, ¿no? Que un poco es quizás no encerrarnos en actividades hacia adentro de la universidad, sino que puedan tener participación también los otros sectores que están interesados en la educación, ¿no? Exactamente, la idea es esa, ¿no? Que participe todo el mundo y que se comprenda que con estas medidas uno sabe que a veces se generan situaciones que quizás alguno que también sufre, en realidad no, a la mayoría de los que se ven afectados son gente que también sufre esta política de ajuste y las consecuencias de este modelo tan injusto que se viene aplicando, pero también hay que entender que hay veces que la única manera, o lo que nosotros interpretamos que la única manera de poder empezar a solucionarnos es solidarizándonos entre todos e interactuando en los distintos reclamos de la gente. Por eso decidimos sacar la, lo que es la esencia de la universidad a la calle, sacar los cursos a la calle y demostrar a su vez la unidad entre docentes, graduados y estudiantes que hay en el reclamo, y además la unidad de los sectores y este, digo, de todo la, la, la, la, el espectro político de la universidad en una coincidencia fuerte en exigir mayor presupuesto como una solución inmediata y urgente para poder este, para poder continuar con o garantizar lo mínimo, el trabajo mínimo que la Universidad de Buenos Aires este, desarrolla, que podríamos hablarlo y que es vastísimo, digo que no. Sí, pero yo te pediría que hoy no, por favor, no, porque estamos re corto con el tiempo. No, por eso, no solamente se remite a formar a los estudiantes, sino este se prestan digamos, muchísimos servicios más en investigación, en servicios de extensión y demás, que la Universidad de Buenos Aires, con el escaso presupuesto que tiene, lo sigue garantizando producto de la buena voluntad y la vocación de servicio que tienen todos los que le componen la comunidad justamente de la Universidad de Buenos Aires. Carlos Masvélez, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, muchas gracias por este diálogo con la tribu. Un abrazo a ustedes. Chau.